I don't care what the fuck you say to me. Guerreros que nacieron para ser Gramencis. We got the power, the game and the liberty. Para crecer en este asfalto donde yo nací. Donde yo nací. Somos guerreros prendedores de la fuerza. Creados con indiferencia de la paz y la conciencia. Como defensa usamos este rap con la firmeza, haciendo que nuestra cultura crezca y no se pierda. Como la esencia que recorre nuestras venas, pues desde adentro salen rimas que fuertes penetran. La sangre es tinta de guerreros que pelean por mantener el lápiz en tu escuadrón en edad. Como Montalvo escribía al cielo y a la tierra, Pegaso escribe al mundo y rapea en las tinieblas, expresando su furia con su cruda de cuneta. Es el MD que en un grito subterráneo suena. Ya se unieron Norte y Sur para la guerra. Ready estamos con rimas, JK y Pegaso esperan rapear en tarima, sin miedo a las penas de cualquier jueguita que nos quiera ver las huevas. Agami está allí para ser el beat perfecto. Doing my shit, Roy, dejándose en nuestros proyectos. Caso produce y crea lo mismo con esfuerzo. Quiz Ecuador, mi ciudad, sin guirar con su verso. Eso me reflejo y no aparento. Trae tu palo todo lo que veo y lo que pienso. Mientras my destiny is giving me el camino recto. Soy un guerrero que sigue luchando fuerte, tieso en el terreno. Pues lo que expreso es lo que pienso. Como un guerrero armado de fuerte temperamento, yo represento mi quito armado de proyectos, dispuesta a dar la cara en este asfalto de tropiezos. Yo represento, I don't care what the fuck you say to me. Guerreros que nacieron para ser gran MC. We got the power, the game and the liberty. Para crecer en este asfalto donde yo nací. Influencia es lo que tenemos enfrente. Comenzamos desde abajo y seguimos crecientes. Naturalmente defendemos nuestras prioridades, escribiendo realidades, dejando las falsedades. Puñales siempre atentan las espaldas, pues no dejamos ni que el diablo joda nuestras almas. Con la confianza que JK y Pugas imparten, así que la MD con el hip-hop avance. Fuck it, fuck you, fuck them. The thing that I do is goes by my pen. With my MIC, you will see who's the man. AKAKS or JK is the same. I complain with a pusher, you pull up in a cushion. No excuses, refuses, I do the all exclusive. No obstante, farsante, el guerrero es palpitante. Llegué a marcar en las calles mi estandarte. Con frente enfrento, construyo lo que pienso. Mi intento lo pinto en graffiti, mi instinto. Soy del rap un verso, del arte un preso. El calibre grueso, del flow el incienso. Afilo mi sentido, voy y corto camino. Si escuchas mi estallido, sin duda me aproximo. Mi calle es mi latido y en mi arma siempre escribo. Los ataques que reflejo es mi flow, flow fluido. Un guerrero que nació en el año del rap. Del 87, un king de verdad. Crecí entre el clan, engendré seriedad. No rimo por rimar, abarco la realidad. Nunca rado en el mar, yo proclamo en mis calles. De Hermus en prisa, corone sus detalles. Entiendes, no calles, haz ruido, no te falles. Si caes, no reclames, soy yo, no estalles. Pegaso siembra miedo con su lírica guerrera. MD está en mi piano, los poetas de la acera. Con un grito subterráneo han llegado mi nueva era. Es el centro de la esfera, 360 de primera. Guerreros de batalla en las líneas de combate. Si no tienes la realidad, no critiques a mi arte. Es la forma de expresarme con mi arma en la mano. La fuerza de mi mente llega al centro de tu cráneo. Espontáneo y simultáneo es mi ataque subterráneo. Aplico la inyección letal del verso de antaño. Está claro que profano tu intelecto yo derramo. No preguntes por piedad que yo no puedo y soy vano. Guerreros que nacieron en un vientre de asfalto. Es el acto de mi impacto que reparto al extracto. Al final yo voy impacto, me retrato en mi rato. A la mierda tu ambición, yo soy el hijo de tu intacto. I don't care what the fuck you say to me. Guerreros que nacieron para ser Gramencis. We got the power, the game and the liberty. Para crecer en este asfalto donde yo nací. Donde yo nací.